Desde el colectivo Maravilla Resiste estamos muy contentos de participar en este proyecto de Alianza de Patrimonio Vivo como herramienta para repensar el futuro urbano en conversaciones con la Universidad de Londres, el Convite, el Centro Cultural como nuestros aliados para hacer sinergias en lo que nosotros consideramos lo que es la defensa de un territorio socialmente producido y autoconstruidos, donde de alguna manera respetando los que se respeten los tejidos urbanos es lo que pretende Moravia Resiste, que se dialogue en este espacio que estamos entrando a participar. Para nosotros es muy importante defender la lucha comunitaria como un antecedente de lo que somos hoy y esa constante vez por el vivir con dignidad. Entonces, para nosotros el reconocimiento al territorio y a los liderazgos dentro del territorio como Moravia nos lleva en esta conversación a posicionar narrativas que se han construido para definirnos como sujetos de derecho. Entonces, pretendemos en este espacio ampliar el debate público sobre lo que se considera desarrollo, qué es desarrollo, para quién, como preguntas provocadoras que estaremos trabajando dentro del proceso mismo y quién planea el desarrollo y para quién. Entonces valoramos mucho que esta alianza de aprendizaje se tenga como la invitación a Moravia Resiste, que es un colectivo que lee y resignifica el territorio de Moravia en toda su extensión. Y también se dialoga entre todos de cómo queremos vivir, sentir y aportar a la transformación del territorio mismo, desde una relación de muchos actores. Estar en este espacio para nosotros es tratar de entender no solo los procesos técnicos, los modelos de ciudades y retroalimentar como esos puntos de conexión entre seres humanos de muchas vivencias, de muchos mundos, que nos invita a estar y a valorar esas riquezas populares también de otros mundos y cómo han logrado ellos dentro de su conocimiento, aprender y poder nosotros retroalimentarnos de esto. Será genial estar en este espacio, sobre todo por la posibilidad de pegar nuestro grito a otras latitudes y que se escuche y se posicione la discusión a otro nivel y que quede un posicionamiento para las nuevas generaciones. O sea, nuestro participar en este proyecto es más de dejar una herencia, dejar un legado. Entonces, muchas gracias. Estamos muy contentos de estar acá para producir juntos una memoria colectiva.